Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, amigos de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estamos aquí en su espacio informativo Zona Cultura en una nueva jornada de labores y aquí también en el segmento de opinión y de entrevistas. Les vamos a contar, como cada día, lo más actual de la actividad cultural y saludamos, como todos los días, a quienes nos acompañan en nuestra radio 100.9 FM, las 940, nuestra radio AM, y en nuestra página web www.radiocc.com.es con todos nuestros medios digitales y de comunicación a los que llegamos a través de estos medios que se dedican al arte y a la cultura. Tenemos en la línea telefónica esta mañana al escritor Osvaldo Mantilla. Vamos a hablar con él sobre varios temas que realiza actualmente y sobre todo con un proceso que se desarrolla los fines de semana que se lo presentan, los fines de semana que son los domingos Vivo el Arte. Esto también con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, extensión de Pedro Moncayo y el Taller Cultural Retorno, por supuesto, para mencionarlos a quienes están al frente de este trabajo. Osvaldo, gracias por atendernos estos minutos. Queremos conocer más sobre estos interesantes domingos con Vivo el Arte. Bienvenido, Osvaldo, buenos días. Gracias, Dale, muy amable por esta entrevista y es un honor estar en esta radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para comentar un poco sobre el trabajo que estamos haciendo en territorio a través de la Casa de la Cultura de Extensión Pedro Moncayo y el Taller Cultural Retorno, del cual soy el director de esta organización. Nosotros hemos buscado estas alternativas de hacerlo en forma digital, aprovechando este momento de la pandemia para visibilizar, promocionar y promover el arte en territorio. Es así como hemos creado este espacio que se llama Los Domingos Vivo el Arte, un espacio de diálogo sobre arte, cultura, con la gente del Cantón Pedro Moncayo y de la provincia de Pichincha. Y este caso lo estamos realizando, lo hacemos en las diferentes de manifestaciones culturales, no solo en la parte literaria, sino también en las otras áreas del arte y la cultura, como es la danza, la música, el teatro, el cine, y por supuesto la parte literaria, que es un referente principal del Taller Cultural Retorno. Entonces, estos espacios que lo hacemos a través del Zoom, siempre tenemos en cada semana del Cantón Pedro Moncayo, de sus diferentes parroquias, como también de los otros cantones de la provincia de Pichincha. Este con el fin de abarcar un poco más del territorio de la provincia de Pichincha y como le decía también, el que los actores y sectores culturales que no han sido visibilizados o no han tenido ese espacio para promocionar y para dar a conocer su trabajo, sea una herramienta principal para que ellos puedan acceder a dar a conocer sus creaciones culturales. Perfecto. Queremos también destacar, y usted ya lo decía, Osvaldo, en su última respuesta, cuánto ha cambiado el trabajo de los artistas, de los gestores culturales, ahí en específico del sector de Pedro Moncayo. Bueno, en el Cantón Pedro Moncayo, con este trabajo estamos ampliando el panorama, el espectro cultural que tiene el cantón y la provincia. Vemos que a través de estas jornadas van saliendo nuevas propuestas culturales, nuevos trabajos, nuevas actividades que en cierta manera no han sido promovidas. Más que todo, gente de las parroquias pequeñas que son artesanos, son cultores de la música, de la danza tradicional más que todo. Entonces ellos nos van enriqueciendo con su trabajo. Y aparte nosotros lo que buscamos también es que estos trabajos no se visibilicen únicamente a través de estos espacios, sino también que se vaya multiplicando el trabajo creativo en cada una de las parroquias. Es por esa razón que siempre lo hacemos en forma mancomunada con los actores culturales, en este caso con organizaciones culturales que tienen mayor preparación en lo que se refiere a dar a conocer estos trabajos, porque hay mucha gente que por el temor o por ser demasiado sencillas no tienen esa facilidad, digamos, de poder expresar su arte a través de la palabra. Pero hemos buscado canales apropiados y más que todo tratar de que ellos también vayan perdiendo ese miedo escénico que es el estar frente a un micrófono, frente a una pantalla, en este caso a través del Zoom, que es una herramienta muy muy positiva, muy amplificada, digamos, para que cada una de las personas lo puedan por lo menos conocer a través de las redes sociales. Y ese trabajo nosotros lo vamos replicando en las diferentes plataformas que manejamos, sea el Facebook o sea el YouTube del Taller Cultural Retorno y también de la naciente Casa de la Cultura Extensión Pedro Moncayo. Por supuesto, nosotros decimos y con los gestores de artistas que hemos conversado en estos meses de la pandemia, Osvaldo, trasladamos esta idea hacia usted y relacionándola, por supuesto, con lo que nos decía el Zoom. Estas actividades que se han trasladado a lo digital nos permiten conectarnos también con gente de todo el planeta, de gente de todo el mundo y aquí en nuestro país también, ¿por qué no decirlo? Con gente de la costa, la sierra, el oriente, Galápagos y estas lecturas, en el caso de ustedes, también les con escritores, con gestores, se convierten en una actividad cultural más amplia, Osvaldo. Así es, David. Obviamente el trabajo no se queda únicamente en la provincia o en los cantones, se va ampliando a través de estas plataformas, porque como usted sabe, siempre esto es visto también fuera del país y también en otras latitudes. Entonces eso no importa el horario o la fecha que uno se realice el trabajo, sino que eso se va replicando conforme van conociendo las diferentes personas que viven fuera del territorio, y eso se va multiplicando, porque hay personas, hay perononcayenses que están fuera del país y que ellos también nos van replicando y van multiplicando estas acciones que nosotros hacemos a través de estas plataformas. Y lo bueno también es que vamos interactuando con otras culturas. Hemos tenido también la suerte de hacer interconexiones culturales con artistas del Perú y de Bolivia. Eso ha ayudado también estas plataformas, porque van conociendo el trabajo que nosotros hacemos como Taller Cultural Retorno y también como Extensión del Cantón Pedro Moncayo. Justo este fin de semana vamos a tener un evento especial con motivo de un aniversario más del Canto de Invitación de Pedro Moncayo. Entonces lo hemos denominado este evento especial, los escritores saludan al cantón Pedro Moncayo. Entonces ahí vamos a tener la oportunidad de que escritores de diferentes provincias y cantones participen y den su saludo a través del beso y la palabra. Perfecto. Queremos recordarles a los amigos que nos acompañan esta mañana aquí en el espacio de Zona Cultura en 100.9 FM, Cultura FM, en 940M y en nuestra página web www.radiocc.com.es, que estamos junto a Osvaldo Mantilla. Él es escritor y además tiene este espacio del Taller Cultural El Retorno con la Casa de la Cultura Extensión de Pedro Moncayo. Osvaldito, seguimos conversando con usted con este espacio que se denomina Los Domingos Vivo el Arte. Contemos un poco de historia, ¿cuándo nació este espacio y qué objetivos se han cumplido hasta ahora? Bueno, este espacio surgió luego de que nosotros como Sociedad Ecuatoriana de Escritores hemos estado trabajando semanalmente en la Casa de la Cultura, un espacio que nos tenemos ahí cedido por la institución, que lo hacemos a través de la sociedad con los escritores miembros de esta organización. Entonces ese fue un inicio para gestar este tipo de acciones, mucho más. Creo que la mayoría comprenderá por la situación que estamos viviendo con el encierro y la pandemia y la nueva normalidad, entonces nos impide estar en forma presencial. Entonces eso ha sido una forma también de seguir trabajando en la cultura, y este trabajo lo hacemos ya desde finales del mes de julio, y ya estamos al segundo mes que ya estamos actuando en este espacio de los domingos Vivo el Arte, que como dice su eslogan, es el dar a conocer el arte en sus diversas manifestaciones, y lo gratificante, aunque no económicamente, pero sí el tener esa capacidad de promover el evento, y más que todo la gratificación de las personas que lo están mirando, que lo están escuchando, y los saludos que nos han hecho llegar, creo que es más que suficiente para nosotros seguir en esa tarea de promover el arte y la cultura. Perfecto. En la última jornada que recordamos del pasado domingo con estos espacios de los domingos Vivo el Arte, ustedes tuvieron la participación de Guillermo Bazán, escritor peruano, y Pablo Changoluisa, artista y fotógrafo de la comuna de Tabacundo. Osvaldito, coméntenos más un poco del perfil de estos invitados. Bueno, de Guillermo Bazán Becerra tuvimos la suerte de tenerlo aquí en el país hace más o menos unos 5 años. Se presentó un libro, poesía virtual, es una antología de su trabajo literario. Él es de la ciudad de Jaén, al norte de la ciudad de Perú. Entonces, con él hemos tenido esa suerte de compartir algunos de encuentros en su país también. Y la anterior, más dicho, y el otro invitado fue un fotógrafo de la comunidad de Pistají, que queda en la parroquia Tabacuma, cabecera cantonal de Cantón Pedro Moncayo. Entonces, ellos son personas totalmente diferentes, con diferentes realidades, pero con la comunión en el arte, cada uno en su área, dando a conocer el trabajo creativo que tiene cada uno, sea en la parte visual, fotográfica, y el otro en la parte literaria. Entonces, ahí vamos a ir conjugando el arte literario con el arte visual, y así mismo en otros espacios lo hacemos con la parte pictórica, con la parte musical. Tenemos también buenos exponentes de lo que se refiere a la parte musical. Perfecto. ¿Y qué sorpresas, qué novedades tendrán, Osvaldo, ustedes para las próximas jornadas con estos espacios, con este espacio interesante de los domingos Vivo el Arte? Bueno, nosotros vamos a seguir con esa mística, trabajando, ampliándose el espectro, que ya no sea únicamente local, sino también a nivel nacional, con el fin de buscar personajes que no son tan visibles a la opinión pública, o que no son reconocidos, pero sí con una amplia trayectoria literaria en sus territorios. Y también estamos generando otro espacio que lo hacemos los días viernes, que viene a ser el escritor y su palabra, que en cambio ahí viene a ser un poco conocer la parte personal de los escritores, un poco su trayectoria, su vivencia de... Y también de parte anecdótica que cada uno de ellos nos puede contar, y que eso ayuda también a conocer a las personas, que también los escritores son de carne y hueso y no son personas tan diferentes a los demás. Eso es mi querido Alex. Perfecto, por supuesto. Un interesante comentario, Osvaldito, el que usted nos entrega. Queremos adentrarnos también en lo que es su perfil, su trayectoria, y hablar de lo que son estos tiempos complicados, ¿no? Muchos artistas han hablado de una inspiración, el estar en casa, el haber compartido, el haber leído, nos decían, libros que seguramente estaban ahí arrumados en diferentes partes de cada una de las casas de nosotros. En su caso, Osvaldito, ¿cómo ha sido su participación? ¿Se ha inspirado en estos tiempos? ¿Qué ha realizado en el aspecto de la escritura? Bueno, en lo que corresponde a mi persona, me he dedicado un poco más a promover a los actores culturales. Ese ha sido mi trabajo permanente, y el poco tiempo que se tiene también, aparte de esto, es dedicarse a la pintura, que ha sido otra de mis creaciones o de mis debilidades, digamos, el arte pictórico. Al lápiz, eso me he dedicado también, y algún rato haré una mini exposición. Pero sí, también esta pandemia nos ha permitido crear algunos textos, y eso los seguimos manejando, y algún rato lo daremos a conocer a través de otros recitales que tengamos, y la futura publicación de algunos libros que están ya esperando entrar al horno. Y por otra parte, estamos ya preparando también un encuentro de narradores de la provincia de Pichincha, que es un espacio que nos va a permitir conocer un poco la parte oral de nuestras tradiciones y costumbres de los pueblos andinos. Perfecto. Y con el taller cultural que usted dirige, Osvaldito, ¿cómo ha sido el trabajo también en estos tiempos? Bueno, el taller cultural de Retorno ya pasó los 20 años de vida, y en ello hemos hecho mucho. Hemos apoyado a los miembros de esta organización en la edición y promoción de sus obras literarias, en las que ya hemos superado los 50 títulos de escritores miembros del taller cultural del pueblo. Y aparte de eso, hemos hecho concursos, hemos hecho recitales en la Casa de la Cultura en Quito, y eso nos ha permitido también que vaya teniendo cierta presencia el taller cultural del pueblo, una entidad sin fines de lucro, y más que todo es de autogestionaria. Eso lo seguimos manteniendo, y aparte de la literatura, también estamos ya incursionando en lo que es el arte pictórico y musical, porque tenemos miembros que hacen música y que hacen artes plásticas. Perfecto. Osvaldo, simplemente cerremos invitándole al público, reiterándole para que nos acompañen de forma virtual y participen además en lo que es estos domingos con Vivo el Arte, con todas las actividades además que realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde usted está con la extensión de Pedro Moncayo, y estas actividades virtuales para que todos se conecten, compartan y comenten, que son los alientos que en la actualidad se le puede dar al artista. Osvaldo, por favor. Sí, hacemos una cordial invitación a todas las personas que quieran unirse a estos proyectos, a este reactivar la cultura en tiempos de pandemia. Nosotros lo estamos haciendo a través del Zoom y lo subimos a las redes sociales como Taller Cultural de Torno y también como Casa de la Cultura de Extensión Pedro Moncayo. Así que les esperamos los días domingos a las 5 de la tarde con el evento Los Domingos Vivo el Arte. Y los lunes a través de la Sociedad Ecuatoriana de Escritores, como es el evento El Escritor y su Obra, que son dos espacios de referentes que estamos organizando en forma semanal a través de estas plataformas digitales. Perfecto. Queremos agradecerle, amigos y amigas del Espacio Informativo Zona Cultura. Hemos compartido esta mañana unos minutos junto al escritor Osvaldo Mantilla, quien nos comenta las actividades que desarrolla la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión Pedro Moncayo, además el taller cultural que dirige Osvaldo, que es Taller Cultural Retorno, y estas actividades interesantes con los eventos que lo tienen ellos, que lo desarrollan en diferentes jornadas, diferentes días, y además que ustedes pueden sumarse, conectarse a través de la plataforma de Zoom, a través del Facebook Live y dejarles comentarios, compartir y sumarse, ¿por qué no?, a todas estas propuestas culturales. Osvaldito, le quedamos muy agradecidos, siempre abiertos nuestros micrófonos para ustedes, que tenga un excelente día, que pase muy bien. Gracias, Alex, muy amable, y a los amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura.